Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Bueno, nos encontramos con Miguel Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, a quien agradecemos este contacto para nuestro programa La Gente y su Defensor. Y queríamos abordar un tema puntual que sabemos que se está ocupando usted, defensor, con respecto al barrio Ponce, donde muchos vecinos han acudido a la Defensoría en reclamo de soluciones habitacionales porque sus viviendas tienen problemas. Desde hace ya un par de meses venimos trabajando con ese y otros barrios de la ciudad que están referidos especialmente a la construcción de sus viviendas a través del Instituto Provincial, que recibe fondos del FONAVI, de recursos del Tesoro Nacional. Esta problemática la venimos abordando porque las quejas son un poco coincidentes en todos los casos y están referidas todas ellas a problemas que surgen en la construcción de las viviendas, tanto algunas de ellas en forma estructural, otras en la construcción en otros aspectos, pero todas referidas a la construcción de las viviendas, ¿no? También tienen problemas con la forma de instrumentarlas y junto con todo este tema de la construcción de las viviendas aparecen los problemas, diríamos, cotidianos y generales a los barrios, a la problemática de barrios, que ya no tienen que ver con la construcción de viviendas, sino con la problemática municipal, de lo que es barrido, limpieza, alumbrado, zanjeo, en fin, todas estas cuestiones que hacen a lo cotidiano del barrio, que no es, en rigor de verdad, la competencia directa de la Defensoría del Pueblo de la provincia, que es del cual soy titular, sino de la Defensoría de los Vecinos, que tiene relación con el municipio de la ciudad de Corrientes. Pero de todas maneras, la vida es así y no son compartimientos estancos, entonces derivo las cuestiones que no son de mi competencia, derivo a las autoridades municipales. Referido al tema de la construcción de las viviendas, hemos empezado a tener respuestas favorables del Instituto Provincial y hemos justamente el día viernes de la semana pasada visitado el barrio Ponce con el gerente de obras del Instituto para tomar razón de el problema de construcción y el compromiso de ir solucionando a medida que se vayan detectando todas estas cuestiones. Así que, por un lado, estamos abordando el tema, un tema muy importante para la gente de Corrientes, y además tenemos la satisfacción de tener una respuesta favorable a través de los funcionarios del área. Estas deficiencias edilicias que se detectan en varios barrios, como usted lo está señalando, con problemas que creo que son concretos y hasta graves, ¿no? Así con paredes con rajaduras, fisuras, humedad, filtraciones, problemas de construcción. ¿Esto es responsabilidad de la empresa constructora que se le da cargo a esta tarea o es que faltan o fallan los controles del Instituto de la Vivienda? Bueno, hay un poco de las dos cuestiones. Me da la impresión de que son problemas que van surgiendo, producto de los defectos de construcción realizados por la empresa. Obviamente que en algunos casos, cuando son de magnitud, que gracias a Dios son los menores, son porque por ahí los defectos no se han encontrado en oportunidad de hacerse los controles por parte de la administración. De todas maneras, estas fallas de construcción, diríamos, en estos barrios los podemos tener, porque son recientemente entregados, los podemos solucionar a través de la empresa por la garantía que tienen los contratos, y la empresa los reconoce y se hace cargo de los de las refacciones. Y son vicios ocultos, bueno, tienen 10 años, así que no hay tampoco mayor inconveniente. ¿Y la situación jurídica de los ocupantes de las casas? Bueno, este es otro aspecto que estamos trabajando, y está referido a la documentación que el instituto entrega a los tenedores, a los adjudicatarios, que he advertido en las últimas entregas que se han hecho a través de un documento que titulan tenedores precarios, en lugar de dársele la documentación que hace a la calidad de adjudicatarios. Se me dio alguna explicación por parte de la administración, pero de todas maneras el compromiso es de revisar ese documento y volver a rehacerlos si es que no satisface, diríamos, la redacción a la Defensoría. Y en ese punto estamos revisando ese documento, en los cuales vamos a tener que agregarle seguramente la condición de adjudicatarios y que el precio que se paga o las cuotas que se van pagando vaya a cuenta de precio, ¿no? O sea que, pasando en limpio, sería llevarle tranquilidad a los vecinos, no, sin duda, de este barrio, porque está en vías de solución, por lo que estoy escuchando. En este y en los demás barrios que estamos, porque son 3 o 4 barrios los que hemos empezado, tratamos de ir a los barrios por esta problemática, donde se presenta el problema. Y por suerte, repito, estamos con buena respuesta por parte de la administración del Instituto de Vivienda, que nos han dado la satisfacción de que frente a los reclamos y a las cuestiones comprobables, van a revisar y a reparar las cosas que están mal hechas. Y por último, con respecto a los servicios básicos, el municipio, ¿cómo se pronuncia? ¿Qué dice con respecto al estado de las cloacas, barrido, etcétera? Nosotros tenemos el servicio de agua y cloaca concesionados a través de empresa privada, ¿no?, en la ciudad de Corrientes. Así que este es un tema que lo tengo con el mayor problema de la Defensoría, porque además ocupa, de los reclamos que se efectúa por parte de la ciudadanía, ocupa aproximadamente un 40% de la tarea que hace la Defensoría. Y las empresas privadas generalmente privilegian la rentabilidad de la empresa antes que el de dar respuesta favorable a los reclamos de la gente. Así que este es el mayor problema que estoy teniendo. Y respecto de la municipalidad, diríamos que estamos en una actitud un tanto remisa, pero que de todas maneras supongo que con el correr de los días van a entender de que darle el bienestar a la gente es lo que corresponde, y si no, tendremos que tomar otras medidas de otro tipo, ¿no? Bien, señor defensor. Ojalá que estos ejemplos, estos problemas, sirvan a futuro, ¿verdad?, para que cuando se construyan nuevos barrios se tenga en cuenta tanto los servicios básicos que la gente necesita, como también la construcción, que sean casas bien edificadas y que no al poco tiempo surjan tantos inconvenientes. Claro, claro. Yo creo que nosotros llevamos en la Defensoría de Corrientes, de la provincia de Corrientes, llevamos 7 meses desde que hemos instalado por primera vez en la historia de la provincia. Y en 7 meses hemos avanzado mucho. Están empezando, va a ser, lo dijimos de un comienzo, esta es una etapa de aprendizaje tanto para la sociedad, como para los funcionarios de turno y para nosotros mismos. Pero estoy viendo con mucha satisfacción de que sobre todo los funcionarios van aprendiendo rápido, porque por supuesto estamos trabajando incansablemente para que así sea. La comunidad nos está dando bastante crédito, porque día que pasa, día que van incorporando a la Defensoría como la institución que los representa. Y nosotros que no dejamos de trabajar, ¿no es cierto? Así que yo veo con mucha satisfacción que esto, aunque tengamos muy poco tiempo de tarea de trabajo, estamos ocupando el rol en la ciudadanía de la provincia y en la gente conforme el mandato constitucional. Muchas gracias, Miguel Alegre, defensor del pueblo de Corrientes, por este contacto, por esta entrevista. y ojalá se solucionen estos problemas puntuales, y seguramente lo vamos a convocar en otra oportunidad para hablar de otras problemáticas que le aquejan a la comunidad correntina. Y tenga la seguridad de que esto vamos a ir avanzando y encontrando la solución, y cuando quieran estamos a disposición. Muchas gracias. Usted está escuchando La Gente y su Defensor, para conocer y defender mejor sus derechos. La Gente y su Defensor. Producción ejecutiva, Walter Freites y Diego Zaguán. Conducción, Omar Gómez Sánchez. Producción, Nelly Durán Gianotti. Edición, Andrés Naranjo. La Gente y su Defensor, al servicio de todos los ciudadanos. Hasta aquí llegó hoy La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir conociendo mejor todos nuestros derechos. Hasta la próxima.